De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva criatura empieza desde cero, ¿verdad? Va creciendo de a poquito. ¿Qué necesita esa nueva criatura para crecer? Alimento, cuidado, ¿sí? Estar cuidándolo, así como Mateo chiquitín ahí, que lo están apapachando. Véngase, mi hijo, tenga su lechita. Lo tapamos, ¿verdad? Lo arropamos, lo cuidamos. Así nosotros, como nuevas criaturas del Señor, Él nos cuida y nos lleva en crecimiento. Si nos caemos, nos levanta. Si cometemos errores, nos levanta también. No nos tira. ¿Tú tirarías a tu hijo? Ay, chamaco, ya la regaste otra vez. Sáquese de aquí. ¿Verdad que no? Hijo mío. Hijo mío, levántate y sigue adelante. Ya aprenderás. Yo te voy a enseñar el camino. Claro, ya llevas mucho tiempo caminando, ¿verdad? Ya estás grande, así como este. Lo volteé a ver. ¿Y no has entendido? Ah, mira, te toca. ¿No has entendido tantas veces, tantos años que te he tratado contigo y enseñado? Te toca por no entender. Así con el Padre, mis hermanos. Pero una nueva criatura es nueva criatura desde que nace, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de recibirlo por fe. Señor, tú me concediste el nuevo nacimiento. Tú te mostraste a mi vida y me declaras hijo, no engendrado ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Somos nuevas criaturas, unos inmaduros chiquitos, ¿verdad? Y tropezamos muy seguido. Dios va a tratar con nosotros, enseñándonos, corrigiéndonos, levantándonos y en otros casos, azotándonos. Así es el trato del Señor. Pero de que somos, somos. Y si no eres, dile al Señor, hazme. No soy, Señor, sé que no soy. O no me has confirmado, no sé. Confírmame, háblame, trata conmigo, Señor, muéstrate a mí. Y van a venir evidencias a tu vida, un deseo, una pasión por Cristo, un amor que nunca tenías antes. Esas son las evidencias claras del nuevo nacido, el deseo de querer ser como Cristo. Ese es el mayor anhelo de un cristiano, el querer ser como su Señor. Yo quiero ser como Cristo, ¿cómo no? Es mi mayor anhelo. Pero me lamento cuando digo, estoy lejos de ti, Señor. Lejos de tu humildad, lejos de tu mansedumbre, lejos de tu bondad, lejos de tu paciencia, lejos de tu carácter. Pero sí quiero. Ah, con eso me basta, hijo mío, con que quieras. Yo me encargaré de lo demás. Aleluya. Toma tu lugar, mi hermano. Como les prometí la semana pasada, hoy vamos a abarcar el tema de la Navidad. Es un mensaje especial, estamos cortando la serie que llevamos. Vamos con este tema de la Navidad. Como estamos en las fechas, necesitamos aclarar algunos puntos y establecer realmente lo que es la Navidad. Desde el punto de vista bíblico y cristiano, ¿verdad? Ok. Este tema, este mensaje se llama ¿Cuál Navidad? A manera de pregunta. ¿Cuál Navidad? ¿Cuál Navidad? En estas fechas muchas personas alrededor del mundo, tanto cristianas como no cristianas, celebran la Navidad, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿cuál? ¿Qué Navidad celebran? Por ejemplo, tú te has preguntado, ¿qué tipo de Navidad celebro? ¿Cuál Navidad celebro? ¿Saben lo que quiere decir Navidad? Navidad viene de una palabra que es natividad. Y natividad quiere decir nacimiento. Así de simple, eso quiere decir Navidad. Nacimiento. ¿Sí? En el diccionario de la Real Academia dice acción y efecto de nacer. Esto es Navidad, nacimiento. ¿Tú celebras nacimiento? ¿Celebras algún nacimiento? ¿O celebras al panzón de gorrito rojo? Que viene con sus renos y su trineo. ¿Celebras a ese? ¿Ese nació? ¿Quién sabe? Pero la gente anda así alrededor del mundo festejando Navidad. ¿Cuál Navidad? ¿Cuál nacimiento festejan? Es una pregunta importante. ¿Cuál? Vamos a ver algunos pensamientos que recopilé, nada más dos, de internet, de algunas gentes que piensan que así es la Navidad. Y leí esto que dice así. Todos sabemos que la Navidad es una fecha por todos más que conocida y celebrada. Es el día en que se comparte en familia. Hacemos cenas especiales, Compramos juguetes y otros regalos para los niños, abuelos, mamás y papás. Para esta persona, esto es la Navidad. Un día especial donde se reúnen en familia, donde hacen una cena, donde compran juguetes para todos y regalos para todos. Esto es la Navidad para esta persona. A ella estaría bien hacerle esta pregunta. ¿Esa es tu Navidad? ¿Cuál Navidad festejas? ¿Cuál nacimiento? ¿Este es tu nacimiento que festejas? Pues sí, para esta persona sí. En Colombia, el inicio de la celebración de Navidad se hace oficial con la Noche de las Velitas, que se lleva a cabo el 7 de diciembre, víspera de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción de María. En esta fecha, las familias se reúnen para encender una gran cantidad de velas o faroles enfrente de las casas y de esta forma trazar el camino para que la Virgen María bendiga sus hogares. En Colombia, así es, ¿eh? Además, las calles se llenan de luces y los alumbrados más famosos de las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali crean una fiesta de colores en la noche, con espectáculos pirotécnicos que atraen a los visitantes de todas regiones del país y del mundo. En estos encuentros se ofrecen bocadillos, postres, preparaciones culinarias como natilla y buñuelos, y en ocasiones se festeja hasta el amanecer al ritmo de salsa, merengue, cumbia, vallenato y otros ritmos propios de las fiestas colombianas. No puede faltar el vino y no puede faltar la cerveza, ¿verdad? Y algunos por allá, pues allá en Colombia, pues la droga también, que es muy popular. Y así festejan la Navidad. Para ellos es su Navidad. Esa es su Navidad. Por eso la pregunta, ¿cuál Navidad? Cada uno de nosotros, ¿qué Navidad festejo? Pensarle, ¿qué Navidad festejo? Entonces, estos son algunos pensamientos de algunas gentes. La Navidad para la mayoría de la gente se ha convertido en una temporada de consumismo. ¿Saben lo que es consumismo? Comprar, gastar, ¿verdad? En los regalos, en la cena, en el arbolito, en las esferas, ¿eh? En ropa, en zapat, gasta y gasta y gasta. Y muchos centros comerciales, tiendas y promociones que salen por ahí te dan, pague hasta febrero, pague hasta marzo. Y pues la gente se engancha fácilmente. Y terminan pagando esta deuda hasta la otra Navidad. O a lo mejor se la brincan y luego se brincan hasta 2 años más y siguen con la misma deuda que adquirieron hace 2 años. Y esa es su Navidad. Lo triste es que para muchos, si no tienen dinero en Navidad, va a ser una triste Navidad. Va a ser una Navidad muy triste y miserable sin dinero. Porque ¿qué Navidad festejan? Festejan esa Navidad a ojos, en el concepto que tiene el mundo hoy en general, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría tiene ese concepto de que eso es la Navidad. Te pasan comerciales en la tele, Coca-Cola festeja la Navidad, ¿verdad? Festeja la Navidad con Moctezuma, Corona, la cerveza del campeón, y cosas así. Festeja tu Navidad con Bacardí, X y Y, Z, ¿verdad? Entonces la Navidad para la mayoría, no todos, para la mayoría de la gente se ha convertido en una temporada de consumismo, pura gastadera y compras y endeudamiento, fiesta y placeres. Esto es la Navidad para la mayoría de la gente. Consumismo, fiesta y placeres. El que festeja la Navidad y no se pone chido, Juan, no es Navidad, como que algo le falta. Esta Navidad está muy aguada, muy apachurrada. Y lo digo por mí. Yo lo viví así. Yo estaba ya planeando una semana, 2 semanas antes, con la banda, ¿qué nos vamos a tomar el 24? Como tengo de músico desde los 13 años más o menos, organizaban allá en la colonia donde vivía una reunión de músicos, y músicos algunos famosillos, todos se reunían ahí, de los grupos populares de allá de México. Todos los músicos se reunían ahí y hacíamos un comilón, el mero 24, el mero 24. Hacíamos un comilón, bisteces, de todo así, y ahí abundancia. No faltaban las cervezas y vinos de todos, de todo había ahí, ¿verdad? Y nos poníamos, claro, llevábamos instrumentos, nos poníamos a tocar, casi era pura salsa y música latina, ritmos, puro ritmo latino. Y nos poníamos a tocar ahí. Ya como a eso de las 10, 9, 10 de la noche, ya andábamos pero bien servidos. Y todavía teníamos que llegar a la cena de Navidad. Pero nosotros ya habíamos festejado nuestra Navidad. Entonces les digo, yo sé de lo que estoy hablando. Sé cómo la gente festeja la Navidad. Lo sé. porque yo la festejé así. Para la gente, Navidad es adornar tu casa. Tu arbolito, tus luces, tus esferas, tus coronas, tu nacimiento, tus venaditos, tus angelitos, ¿qué? Tus borreguitos, ¿qué más? Tu pastorela y todo lo demás, tu nacimiento, escarchas. Sí, para muchos eso es Navidad. Romper piñatas, las posadas, ora por dónde. ¿Cómo decía? Niño del cacahuatito, ora por dónde. Virgen del pergamino, ora por dónde. ¿No? Y así andábamos y tocando. Entren santos, ven. Ahí vamos, órale. Al ponche, con piquete, por supuesto, porque si no, no sabe. Esto es la Navidad, dar regalos, intercambio de regalos. Ah, pero ahora dicen, ¿de a cómo va a ser el regalo, verdad? Porque si yo te doy un regalo de a 500 y tú me vas a dar uno de a 100, no me va a gustar. Mejor le ponemos tarifa, ¿verdad? Y de todo modo no les gusta. Ay, este es lo que me regaló. Yo esforzándome por conseguirle un regalote con 50 pesos y mira lo que me regala. ¿Verdad? Unos chetos con un moñito. Así es, mis hermanos. Vean hasta dónde llega la gente para hacer sus festejos. Se supone que, entre comillas, es una época de dar y de amor y buena voluntad, ¿verdad? Pues ¿para qué te fijas en el costo del regalo entonces? Si en verdad lo vas a dar de corazón porque estimas a la persona, no te fijes en el costo. Valga poco, valga mucho, dalo de corazón. No, ¿de a cómo? Regalos de a 200, ¿eh? O regalos de a 500. Pero todos parejos. No hay que ser. ¿Sí? Esto es la Navidad, mis hermanos. En general, desde un punto de vista del mundo. Festejan a Santa Claus. Ya va a venir el panzón, ya va a venir el Santa Claus con sus venaditos y te va a traer regalos. E ilusionan a los niños, ahí están esperando. Ah, pero si te portaste bien. Si te portaste bien. Si no, no. Como cuando pasó Santa Claus por encima de África, ¿verdad? No, es un chiste muy cruel, no lo voy a contar. Sí, no, está muy feo ese. Está muy cruel ese chiste. Me dan ganas de golpear al panzón por haberles dicho eso. No, ya se lo saben. Ok, bueno, entonces esto es la Navidad. Su pavo, su comida, sus romeritos, su bacalao. En fin, mis hermanos, en general, y ustedes lo saben, no tengo que contarles mucho ni ampliar mucho eso. Ustedes saben perfectamente lo que se festeja en Navidad, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros, como cristianos, la historia bíblica de la Navidad. Y la vamos a recorrer así. Vamos rápido, Lucas 2. Y busquen Mateo 1. Lucas 2, desde el verso 1. Y Mateo 1, desde el verso 20. Ténganlos listos porque los vamos a combinar las escrituras. ¿Ya estamos listos? ¿Ya tienen las dos citas? Un dedo en una y otro dedo en otra. Vamos a orar al Señor, ¿les parece? Que bendiga esta palabra. Padre, estamos delante de ti, mi Señor. Vamos a escudriñar tu escritura. Vamos a ver tu nacimiento, Señor, a través de la Biblia. Queremos estar firmes y seguros de lo que vamos a festejar en estas fechas, según tu palabra, Señor. No porque sea un mandato de festejarlo, no, Señor, sino porque nos gozamos en saber que naciste. En eso nos gozamos y eso festejamos, Señor. Así que háblanos, Señor. Revélate a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, pero sobre todo al Espíritu y que crezcamos en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, mi Dios. Lucas 2:1 dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Saben lo que es empadronado? Contado, anotado en una lista. Esto es empadronar, ¿eh? Los cuentan y los anotan en una lista. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Desposada es comprometida. ¿Sí? José y María estaban comprometidos, y esos compromisos que hacían los judíos no se podían romper así nada más. Era un compromiso serio. Esto del desposorio entre los judíos, hacían un pacto, hacían un acuerdo, las familias tanto del novio como de la novia, hacían un acuerdo fuerte y serio. O sea que no nada más era de, pues somos novios, ¿verdad? No, era ya de matrimonio. Y estaba embarazada, mis hermanos, porque había concebido de quién. Pasemos a Mateo, por favor. Mateo 1, 19. Ahí téngamelo tantito. Había María concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que concebir del Espíritu Santo y no de José para tener a Jesús? Porque tenía que ser sin pecado el Hijo, Cristo, ¿verdad? Dice en el Salmo 51, 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Señor Jesús tenía que nacer sin la semilla, sin la simiente de Adán, porque Adán es el que nos transmite el pecado. Todo el ser humano es pecador por la simiente de Adán. Entonces, Cristo tenía que nacer sin pecado, sin la simiente de Adán, sin la herencia de Adán. Por eso fue concebida María del Espíritu Santo. Así que Cristo, el Señor Jesús, nació sin pecado y murió sin pecado. Siempre fue limpio. ¿Por qué? Para imputarnos su santidad. Ok. Entonces, por esto nació del Espíritu Santo. Mateo 1.19 dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, o sea, acusarla, denunciarla, quitarle la fama, esto es infamar, infamarla. Quiso dejarla secretamente, no quiso denunciarla, mis hermanos, porque en aquellos tiempos los judíos podían rechazar, repudiar a una mujer si no era virgen. Como ya estaban comprometidos, dijo, no, pues estaba pensando, ¿Y si la infamo, si la repudio? Pero ¿qué tal si, como está embarazada, la apedrean o hacen algo con ella? Estaba pensando, estaba meditando José, ¿sí? Pero no quiso infamarla, acusarla de fornicación o de adulterio, porque la ley era estricta con esas cosas, la ley judía. Y prefirió dejarla en secreto, ¿sí? Así dice. Quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque la amaba. Y andaba pensando en eso, José. Ahí dice en el versículo 20. Y pensando él en esto, ahí andaba José pensando, la dejaré, no la dejaré. Híjole, ya está embarazada. ¿Quién sería el mendigo que la embarazó? A ver, ¿dónde está? Yo amo a María. Sí, yo la amo. ¿Quién la embarazó? La dejaré. ¿Y si la matan? ¿Y si la expulsan de la sinagoga? ¿Si la expulsan? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer de ella? José pensando en María porque la amaba, meditando en estas cosas. Pero después, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir el Salvador, o Dios salva, o Jehová salva. Esto quiere decir el nombre de Jesús, el Salvador. ¿Sí? Él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Traducido, Emmanuel es Dios con nosotros. Así que aquel niño que fue engendrado por el Espíritu Santo en María, vino al mundo. Y el verbo, dice Juan 1.14, y el verbo se hizo carne. ¿Sí? Porque dice Juan 1.1, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo es Jesucristo. Y en Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne a través de una virgen, y concebirá a la virgen, ¿verdad? Y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Jesús, el verbo encarnado, venía a este mundo. Se hizo hombre. Dios con nosotros. ¿Se imaginan haber vivido en aquella época y conocer a Jesús y andar ahí atrás de él? Hubiera sido hermoso escucharlo, un sermón de Jesús. Oh, yo andaría así con la baba, así, ay, Señor. Y con el corazón. Ay, sería hermoso, hermosísimo. Y lo vamos a ver algún día, mis hermanos. Allá nos va a dar unos sermones gloriosos. Y vamos a estar ahí atentos. Amén, Señor. Sigue, sigue. Un sermón de 1,000 horas, para empezar. Uno chiquito. Un sermón de 1,000 horas y nosotros ahí, ni sueño, ni cabeceando, ni diciendo, sí, Señor. ¿Verdad? Nada. 1,000 horas ahí predicando el Señor. El primer sermón, así de entradita, 1,000 horas. Un sermón cortito. Pues se puede aventar un sermón de 1,000 años o 2,000 años o 3,000 años. Pues tenemos toda la eternidad. Cuando se acabe la eternidad, entonces vamos a conocer todas las cosas del Señor. Hasta que se acabe, entonces vamos a conocer todo de Él. Ahí nos vemos cuando se acabe y platicamos ahora sí. Por ahí nos sentamos en un rincón del universo y entonces nos ponemos a platicar todo lo que aprendimos del Señor ahí cuando se acabe la eternidad, ¿verdad? ¿Qué, hermana? ¿No le cuadra? No, no sé. Ok, pues sí, nos va a dar unos sermones gloriosos el Señor allá. Amén. Ok, ¿dónde estaba? Emmanuel, Dios con nosotros, sí. Dios con nosotros, el Señor vino, Dios mismo, el creador del cielo, de la tierra, del universo, de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, de todo. Él se hizo hombre. Imagínense, mis hermanos, se hizo hombre. Aleluya. Eso de cuando el profeta, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, está hablando de Isaías, ¿eh? Isaías 7:14. Lo digo, lo menciono para que se quede grabado. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Para que sepan la referencia, pues, les puede servir a los que vayan escuchando. Muy bien. Mateo, seguimos en Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. La aceptó, le dijo, sí, con todo y todo, yo ya sé que este niño es de Dios, yo ya sé que este niño es del Espíritu Santo, te recibo. Y qué bueno, se alegró José, ¿verdad? Ay, es de Dios, no fue otro. Ay, vente para acá. Pues la amaba. Amén. Regresamos a Lucas, no pierdan Mateo. Regresamos a Lucas. Ahora, en el versículo 6. Después de que ya salieron para ser empadronados en Belén, y aconteció que, estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahí parió María. Y dio a luz a su hijo primogénito. O sea, el primero de varios que tuvo después. Muchos dicen que María no tuvo más hijos, que siempre permaneció virgen. Eso es un mito. La Biblia dice que tuvo más hijos. Y esta palabrita es clara porque primogénito quiere decir el primer hijo. ¿Sí? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora regresamos a Mateo. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció. Fíjense. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto de conocer, esta palabra, no la conoció, quiere decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después que dio a luz a su primer hijo. Porque el primer hijo era del Espíritu Santo, ¿verdad? Y después sí tuvieron hijos como pareja, como una pareja normal, porque entre los judíos era normal tener hijos y tener muchos hijos. La mujer que no tenía hijos era como una ofensa, ¿sí? Como que Dios no la amaba, como que era despreciada, aparte despreciada de la sociedad. Era una honra tener hijos, como la mamá de Ana, de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, como la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth. Elizabeth dijo que Dios le quitó su afrenta, algo así dijo, ¿verdad? Dios ha quitado, o sea, alabó al Señor, dijo, porque ha quitado mi afrenta delante de los hombres. ¿Cuál era su afrenta? A no tener hijos. Entonces, tener hijos era un motivo de orgullo, de bendición de Dios. Por eso María y José tuvieron más hijos. Tuvieron, me parece que 4 hermanos y 3 hermanas, 2 hermanas, no sé. Fueron, eran 7, 8 en total con Jesús. Muchos hijos tuvo, ¿ok? Muy bien, regresamos a Lucas 2, ahí donde estamos. 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, no dormían en toda la noche cuidando los rebaños que estaban pastando. Toda la noche no dormían. Esta, mis hermanos, es una de las evidencias o de los argumentos que presentan los que dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿Mm? Que no nació el 25 de diciembre porque en diciembre es invierno y en invierno no hay pastos. Y las temperaturas son tan altas que los pastores no pueden estar velando toda la noche a causa del frío. Es una de las tantas evidencias, ¿verdad?, de que Cristo no nació en diciembre. Otra de las evidencias es, por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista. Como Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses, hay que fijar la fecha del nacimiento de Juan el Bautista y entonces a partir de ahí contar 6 meses, 6 meses más, y en esa fecha nació el Señor Jesús. Y esto se puede ver, si quieren vamos rápido, vamos rápido. Hay muchas evidencias para demostrar que Jesús no nació en diciembre, y haciendo una investigación seria, nos manda a finales de septiembre, principios de octubre. Finales de septiembre, principios de octubre, ahí nació el Señor Jesús. Pero si quieren lo vemos rápidamente. Lucas 1, sin perder las citas, ¿eh? Esto es una referencia casi casi contundente para ver que Jesús nació en finales de septiembre o principios de octubre. Lucas 1:5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, ese es el papá de Juan el Bautista, de la clase de Abías, esta clave, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ahí, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Hasta ahí. Dice que Zacarías era de la clase de Abías, ¿verdad? Y que en ese tiempo, cuando se le apareció el ángel, estaba ejerciendo el sacerdocio, ¿sí se acuerdan, verdad? Que entró por suerte al lugar santísimo a ofrecer el incienso. Ahí fue donde se le apareció el ángel y le dijo: tu mujer en estos días concebirá, ¿verdad? Y Zacarías no creyó y dijo: pues, ¿cómo va a ser eso, verdad? Pues, ya estamos muy, muy viejitos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Pues, porque no creíste, te vas a quedar mudo. Se sabe en la historia, ¿verdad? Pero esto es clave. La clase de Abías, y esto lo vemos en el libro de Crónicas 24. No pierdan las citas, yo sé que se les va a complicar y se les van a enredar los dedos, pero es importante. Primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 24, para ver las clases sacerdotales que implantó el rey David, para que hubiera un orden de servicio al templo. Cada clase servía 8 días en el templo, y la primer clase iniciaba en la Pascua. Y la Pascua era siempre en abril. Y de ahí empezaba la primera clase, la segunda, y cada clase duraba una semana sirviendo en el templo. Y Zacarías era de la clase de Abías. Y la clase de Abías, aquí la vemos que es la octava. Miren, dice en el 24 versículo 7, la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces contemos desde mediados de abril 8 semanas. Cuéntenle. Son 2 meses. A finales de junio. Ok. A mediados de junio. Pero tenía que terminar su servicio Zacarías. Pues continuemos leyendo. Entonces Zacarías estaba sirviendo a mediados de junio en el templo, cuando se le apareció el ángel, ¿verdad? Ok. Estamos en Lucas 1. Y vamos al 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan de esa? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Pues ya estaban Betabeles los dos, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste las palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Luego dice en el 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Ok? Estábamos hablando de mediados de junio y duraba 8 días. 8 días de servicio. Cuéntele más, 8 días que estuvo ahí. Cumplidos los días de su ministerio. Estamos, por ejemplo, 15 de junio más 8, 23 de junio, ¿verdad? Y se fue a su casa. Después de aquellos días, después de que llegó a su casa, en alguno de esos días concibió su mujer Elizabeth. Y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha dicho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitarme afrenta entre los hombres. Es lo que estábamos comentando ahorita. O sea que concibió finales de junio. Ahora, si Juan es mayor 6 meses que Jesús, hay que contar. Así es. Sigamos leyendo. Lucas 1:26. Ya le estamos llegando casi, casi. Dice Lucas 1:26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque tú has hallado gracia delante del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no he tenido relaciones sexuales con ningún varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, concibió María. Si Juan fue concebido en junio, ¿cuándo nació? Junio, julio, agosto, septiembre. En marzo. De ahí contemos 6 meses para el nacimiento de Cristo. Finales de septiembre, principios de octubre. Luego hace cuentas, hermana. Lo vuelve a escuchar y hace cuentas y le va a caer la fecha. Finales de septiembre, principios de octubre es la fecha del, bueno, es la fecha aproximada. No vamos a decir un día, yo soy del 28 de septiembre, me gustaría que, ay, del 28, igual que mi Señor, ¿verdad? Pero no sé, no podemos afirmar una fecha exacta, pero sí. Vamos a ponerle en la última semana de septiembre y en la primera semana de octubre, ahí. En cualquiera de esos días, ahí nació el Señor Jesús, no en diciembre. Esta fecha de diciembre la impuso el catolicismo romano, Constantino y todos aquellos. Fue un intento bueno de tapar las fiestas paganas. Fue un intento bueno, ¿verdad? Pero ahora ya redundó en tragedia. No es trascendente. Si yo sé el nacimiento de la fecha de Jesús o no, ¿qué? Pero lo sé. Es un dato más a mi conocimiento. ¿Verdad? Ok. Pero en Cristo, tanto es importante el nacimiento como la vida, como la muerte, como la resurrección, súper importante, como la glorificación, como su segunda venida. Todo es importante en Cristo. Y esto es de lo que les quiero, de los que les quiero tratar hoy. Amén. Sigamos en Lucas 2, 29. Algunos dicen que nació en marzo, abril. No importa eso. Nació en septiembre y ya. Si quiere. Ok, Lucas 2:9 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, porque nos habíamos quedado en Lucas 2:8. Vamos a enlazarlo para que no pierdan el hilo. Lucas 2:8. Vamos a leerlo otra vez. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, ahí nos quedamos y fue cuando dimos la evidencia que por eso no nació Cristo en diciembre. Sí, entonces había pastores ahí, en el 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran, ¿qué? Gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy. ¿Cuál es el gran gozo? ¿Cuál es la nueva noticia de gran gozo? No de gozo ahí cualquiera, de gran gozo. O sea, es que brincas, te sacaste la lotería. 10 millones de pesos, ¿qué harías? Uy, te vuelves loco. Pues esto es más. Noticias de gran gozo que os ha nacido hoy. Esta es la noticia que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, hay muchos que dicen que no debemos celebrar Navidad. Yo digo, ¿cuál Navidad? Porque esta es la pregunta del tema. Hay muchos hermanos que se meten muy estrictos, muy ortodoxos. Es que no está el mandamiento de que debemos de festejar el nacimiento de Jesús. ¿Verdad? También no está como mandato festejar los cumpleaños de la gente. Es cierto. Hay muchas cosas que no, pero nosotros nos gozamos en las cosas que amamos. Nosotros nos gozamos en esto. Por eso, pero la pregunta es clara, ¿cuál Navidad, cuál nacimiento festejas tú? Yo como cristiano festejo el nacimiento de mi Señor. ¿Sí? Yo no festejo, bueno, en lo particular yo no pongo arbolito ni nada de eso. No lo acostumbro. Aparte, pues me duele el codo, está re caro todo, ¿verdad? No lo acostumbro. Yo respeto. Porque eso, mientras no lo vean con un sentido religioso, espiritual, mientras no espiritualicen el arbolito, las esferas y todas esas cosas, las coronas, lo que sí estoy en contra es de que se ponga en las congregaciones. Ahí estoy en contra totalmente. De que se ponga un arbolito, unas coronas, unas escarchas, unas esferas, unos venaditos, unos Santa Clauses y lo que quieras. En las iglesias, ahí sí estoy en contra totalmente. Porque la iglesia es un lugar público, aquí puede llegar muchas gentes de muchas ideas y se pueden ofender. Y la Biblia dice que no seamos tropiezo para el débil. Por amor al débil, no hagamos nada de esas cosas. Si yo voy a una casa y un hermano tiene ahí su árbol, bueno, nomás no se hinque delante del árbol, hermano. Ni se persigne ahí delante del árbol. No ore al árbol. ¿Sí? No lo tenga en un concepto más allá. Es un simple adorno y punto. Aunque tenga sus orígenes paganos y lo que sea. Pues nosotros, ¿cuántas cosas usamos que son de orígenes paganos? Un montón de cosas. Desde el dinero. Desde el dinero es de origen pagano. Entonces, ¿no vamos a utilizar dinero porque es pagano? ¿De origen pagano? No vayamos al extremo, pongamos las cosas en su justo. ¿Mande? El billete de a 200 trae una monja, Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, pues traía al César, y el César se creía a Dios. El César se creía a Dios cuando pidió la moneda, ¿verdad? ¿Quién es? ¿De quién es la inscripción en la imagen? Del César. Y el César se creía a Dios, pedía adoración, eso es pagano. Desde aquellas épocas, o sea, seguimos utilizando cosas paganas. ¿Sí? O sea, podemos utilizar las cosas sin ir más allá, sin darles un valor, como les dije, las muchachas de las panderistas utilizan un simple instrumento que hace ruido, porque es lo que hace ruido, ¿verdad? Es sinónimo de algarabía, de júbilo. Para eso lo utilizan, un pandero, pero de ahí a que le atribuyan al pandero poderes como para derribar fortalezas y guerra espiritual y contra el diablo y cálmate. Ahí sí no. Es lo mismo, apliquemos lo mismo, mis hermanos. Si alguien quiere tener un árbol o en su casa, bueno, pues tendrá su lana, ¿verdad? Y su gusto es. ¿Y quién se lo quitará? Solamente el Dios del cielo me lo quitará. Solamente Él. Él nos quita todas esas cosas que pueden llegar en un momento a estorbarnos. Pero si alguien lo quiere poner, es libre de hacerlo. No es pecado. Nada más, no vayan más allá. No vayan más allá y sepan qué Navidad están festejando o van a festejar. ¿Cuál Navidad? Ese es el tema. ¿Cuál Navidad, mis hermanos? Ok. Entonces, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Estas son nuevas de gran gozo. Gocémonos porque nació el Señor. Imagínense si no hubiera nacido. Perdidos totalmente. Este fue el pacto eterno que hizo el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, de enviar al Salvador. Cuando nació, está cumpliendo parte del pacto. Cuando vivió, está cumpliendo parte del pacto. Cuando murió, sigue cumpliendo parte del pacto. Cuando resucitó, cuando fue glorificado y cuando va a venir, terminará de cumplir el pacto. Cuando estemos con Él, se terminará de cumplir el pacto. Todo es parte, mis hermanos, y celebremos el pacto eterno. Ubiquemos las cosas, mis hermanos. No vayamos más de lo que no debemos, ¿sí? Respetemos, hagamos un festejo a Dios. No como se los leí al principio, ¿verdad? Con pavo, si quieren. Dice la Biblia que todo alimento es bueno si lo tomamos con acción de gracias. Y oramos por él, ¿va? Así que, hermana, pues invíteme pavo, pues. Ay, qué cara. No, mi hermana, yo sé el legalismo extremo. El legalismo es un daño grave a la iglesia. Cuartan la libertad cristiana. ¿Sí? Nos ponen un montón de imposiciones. No veas tele. No uses falda. No te pintes. No uses maquillaje. No uses aretes. Ponte velo. Cada uno esté plenamente convencido. Así dice Romanos 14. El que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. El que hace caso del día, para Dios lo hace. Y el que no hace caso del día, para Dios no lo hace. Así que cada quien esté plenamente convencido. Pero, como les digo, yo por no poner tropiezo a algún débil, no lo hago. Imagínate que llega un hermano de estos a mi casa y me ve con el arbolón ahí. Ay, hermano, ya se soltó. Entonces ya fui yo estorbo para poder enseñarle. ¿Sí me explico? Por lo menos en mi caso yo me abstengo por amor a los débiles. Yo me abstengo de poner todas esas cosas. Aparte, pues me ahorro una lana. Y que me aguanten mis hijos, va, pues ni modo. Regáleselo acá a mi mamá. Sí, mis hermanos, entonces, tengan la libertad. Tengan la libertad, los que lo quieren hacer bien, los que no también tengan la libertad. El que lo hace para la gloria de Dios. Y el que no lo hace, lo hace para la gloria de Dios. Libertad cristiana, mis hermanos. Todo nos es lícito. No todo conviene, todo nos es lícito, no todo edifica, todo nos es lícito, no nos dejaremos dominar por nada. Esto es la libertad cristiana, ¿verdad? Tener respeto al Señor, tener mucho respeto al Señor. Ok. ¿Sí? O sea, sí, sé que en muchas ocasiones es tropiezo para mucha gente. Es tropiezo porque mucha gente quiere salir de eso, ¿verdad? Y piensan que en Cristo no va a haber nada de eso. Y llegan y resulta que es lo mismo. Dicen, pues es igual. Pues mejor me quedo donde estoy, ni me acerco a los cristianos. Pues es lo mismo. Festejan lo mismo. Pues, o sea, que da igual aquí o allá. Entonces, no marcamos una diferencia. Pero yo, por lo menos yo, como su pastor, como el ministro, me abstengo. Por amor al débil. Y más aquí en la iglesia. Mucho más aquí en la iglesia. Nada de adornos, nada de nada. Pues vaya y me trae unas mandarinas y unos cacahuates. ¿O qué va a hacer? ¿Le va a rezar a la piñata? ¿O va a arrullar al niño? Entonces ahí sí, ya está mal. A mí una vez como inconverso pasó un tío mío. Fue un tío de Elizabeth. Y me pasan así el niño. Yo agarro mi dulce. ¿Y su beso? Ay, qué beso. Yo no creo en eso. Así le dije. Y siendo inconverso. Yo no creo en eso. ¿Cómo va a andar besando? Pedazo. Yo, ¿verdad? Cada quien, Dios nos ubica desde antes, como que hay algo que no nos cuadra, ¿eh? Que como, bueno, pues comparto por el la convivencia y todo, pero pues como que no me llena. Pero esa vez yo sí, hasta me vi sangrón, lo reconozco. Ay, que me andar besando. Y se enojó conmigo su tía, ¿verdad? Uy, sí, se enojó. Y bueno, ya no lo vuelvo a hacer, pero écheme los dulces. Ok, bueno, seguimos en la lectura. Lucas 2:11. Desde el 10, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, de felicidad extrema, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. En el 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas! Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No. Son hábiles las gentes para acomodarle. Dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es muy diferente, mis hermanos. Extremadamente diferente. Muchos le acomodan. O sea que si tú eres un hombre de buena voluntad, pues te va a tocar tu cacho de pastel. Paz y bienestar y todo lo demás. Pero dice la Biblia que no hay ni uno bueno. No hay uno que tenga buena voluntad. Ni uno bueno. Romanos 3:10 dice así. No hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Veneno de serpientes hay en sus bocas. A esto dice el Romanos 3. Habla el Señor. Habla Dios y nos dice la condición del hombre. Isaías dice que desde la planta de los pies hasta la mollera todo es llaga y podrida hinchazón. Hinchazón y podrida llaga. Es lo mismo, pero al revés. Se entiende, ¿verdad? Entonces, paz en la tierra a los hombres de buena... Dígame, hermano. Dice la palabra que nosotros cuando hablamos, ¿sí?, es como veneno que sale de nosotros. Dañamos a la gente con la boca, se daña a la gente. Cuando decimos maldiciones, cuando injuriamos, cuando mentimos, cuando atacamos, o sea, agredimos con la boca. Por eso, a eso se refiere. No que haya veneno, literalmente, es un simbolismo, ¿sí? Simbólico. Ah, ¿por qué? Por nuestra naturaleza, mi hermano. El hombre es malo por naturaleza, por la herencia de Adán. Es lo mismo que les expliqué cuando el nacimiento virginal de Cristo. El primer nacimiento fue natural de Adán, de la herencia de Adán. El segundo nacimiento es espiritual. Cuando nacemos espiritualmente, las cosas viejas pasaron. Y esto es un caminar, un avance de a poco, de a poco. De a poco. El Señor va tratando con nosotros, pero nos quita la naturaleza, bueno, no nos quita la naturaleza, sino que nos pone la naturaleza espiritual, ¿sí? Y es la que tiene que crecer para que mengüe, aplaste la naturaleza de Adán. Con nuestra disposición, nosotros no vamos a poder ser buenos ni cambiar, jamás. Solamente Él hace un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Lo que Él quiere es quitar esa naturaleza vieja. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, este viejo hombre es el Adán, fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que el hombre de pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre Adán fue crucificado, por eso se llama así el ministerio, fue crucificado ahí, juntamente con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El viejo hombre fue crucificado, no lo veo. No lo siento, pero ahí dice, entonces lo debo de creer. Y a medida de la fe, porque la Biblia es por fe, a medida que nuestra fe vaya aumentando, vamos a ir apartándonos del pecado. Aumenta la fe, aumenta el espíritu, el hombre espiritual, mengua el hombre carnal. ¿Sí? Luego, si quieren, ahondamos más de eso. ¿En dónde estaba? Ah, sí, en los hombres de buena voluntad, ¿verdad? No hay hombres, no hay un solo hombre de buena voluntad. Si quieres, le grabo el audio y lo repasa. ¿Cómo me dijo que se llama? Aimé. Le grabo el disco, lo repasa, ¿verdad? Agarra una Biblia, ¿tiene Biblia? A ver si luego hacemos una cooperacha y compramos unas 2-3 Biblias, tenerlas aquí, ¿verdad? Porque lo hace falta. Bueno, entonces, así dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad. Él sí, buena voluntad para ti, para ti, para ti, para todos. Tanta buena voluntad que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Esta es la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí? No es que haya hombres de buena voluntad, es que Dios tiene buena voluntad para los pecadores. Y esto es gracia. Aunque no merezcamos que su Hijo haya venido a morir, a pagar por mis pecados, aunque no lo merecemos, Dios, por gracia lo envía. Imagínate el nivel de amor y de gracia del Señor y de misericordia. Misericordia es que se compadece el de las miserias de nosotros. Y sí, somos muy miserables, pero Dios es muy misericordioso. Y somos muy malos, pero Dios es muy bueno. Tenemos muy mala voluntad, pero Él tiene buena voluntad para nosotros. En el 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, ¿cómo? Apresuradamente recibieron la buena noticia y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Acostado en el pesebre. Pesebre es una especie de cajón donde comen las bestias. Esto es un pesebre. Vean, mis hermanos, la calidad de nuestro Dios, que viene a nosotros, el Rey del universo, hecho hombre, y todavía no solo eso, sino que nace de la manera más humilde, en un cajón donde comen las bestias. En un cajón. Ahí lo ponen. Ahora nosotros preocupados, ¡ay, la cuna de mi niño! Que tenga madera de caoba, ¿verdad? Con sus adornos. No digo que esté mal, mis hermanos, no digo que esté mal tener una buena cuna para el niño, pero nuestra preocupación, nuestro afán por hacer eso, nuestro afán, cuando el Señor, el Rey, Dios, híjole, mi hermano, nació y fue acostado en donde comen las bestias, en una cajita donde comen las bestias, ahí. Nació de la manera más humilde, toda su vida se mostró humilde el Señor. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nido y las zorras sus guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Siempre se mostró humilde, mis hermanos. Ahora muchos andan diciendo que él era rico y que no sé qué, el dueño del oro y de la plata y cuánto. Pues sí, sí lo es, porque es Dios, es dueño de todo el universo. Pero Él nos dio ejemplo. ¿No le lavó los pies a sus discípulos? Imagínate, hizo la labor de un esclavo. Los que lavaban los pies a los convidados, a los invitados, eran los esclavos, para eso los tenían. O los sirvientes, o los criados. El Señor Jesús hizo la labor de un criado. A lavarle los pies a sus discípulos. Vean qué nivel de humildad. Y luego dijo, ejemplo os he dado. Son ejemplos contundentes para nosotros. Quitarnos esos afanes de ser los mejores, los más vistos, los más famosos, los más reconocidos, los más ricos, los que viven mejor. Yo vivo mejor que mi vecino. Yo tengo mejor carro que mi vecino. Quitarnos esas cosas, mis hermanos. Porque Dios, el Señor Jesús, nos ha dado ejemplo. No digo que esté mal tener bienes ni riquezas. No digo que esté mal, sino tu afán. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves esas cosas? ¿En qué nivel las tienes? ¿Cuál es tu prioridad? Dice la palabra de Dios, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Gloria a Dios. La mayoría de las personas creen que la Navidad es una temporada de gastar dinero, comprar regalos y estrenar. Y si no tienes dinero, ni compras regalos, ni estrenas, vas a pasar una Navidad muy triste. Pobrechito. Sin dinero, sin estrenar, no voy a estrenar. ¿Ni unas chanclitas? No, no hay dinero. qué triste es eso. Muy triste. Yo voy a festejar la Navidad, ¿cuál? El nacimiento de mi Señor. Nació, vivió y murió por mí. Y resucitó. Híjole, mi hermano, esto es verdaderamente festejar al Señor. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, que aunque era como Dios, no se aferró a ser como Dios, siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servidor, de criado, tomando forma de esto, mis hermanos, de siervo, hecho semejante a los hombres, se igualó a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues este mismo sentir, es la recomendación de Pablo. Haya pues este mismo sentir, no se sientan los campeones, no se sientan los muchachos chichos. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Es la recomendación de Pablo? Pues hay que atender, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con la visita de los Reyes Magos. Seguimos en la lectura. Mateo 2, 1. ¿Sí notaron cómo hicimos la combinación entre Lucas y Mateo? Porque así se amplía la historia. Se amplía. Entonces tratamos de concentrarla aquí. Gloria a Dios. Dice así, Mateo 2, verso 1. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, que realmente eran sabios, astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido, ¿a qué? A adorarle. ¿Por quién preguntaban? Por el rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea que los magos venían gritando, ¡Ey! ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe? ¡Ey! ¿Alguien sabe? Toda Jerusalén anduvieron así, preguntando. Entonces el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén también. ¡Ah, caray! ¿Ya nació el rey? ¿Ya nació aquel Mesías prometido? ¿Ya nació? Y todos se volvieron como loquitos. ¿Dónde estará? A causa de estos que vinieron preguntando por él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Mas ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, en secreto, indagó de ellos diligentemente, duro, el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Mis hermanos, como vemos, la lectura es clara, dice que no eran tres, o no dice que eran tres. No dice que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, tampoco lo dice. Tampoco dice que venía uno en un caballo, otro en un camello y otro en un elefante. No sabemos cuántos eran, pero venía una caravana, ¿verdad?, siguiendo la estrella, porque sabían que esa estrella indicaba el nacimiento del rey. Entonces, pues toda Jerusalén se dio cuenta. Aquí rompemos algunos mitos. Que si la gente estudiara la Biblia se daría cuenta. Si la gente leyera un poquito la Biblia, las Escrituras, y dijera, Señor, te voy a hacer caso, lo que dice tu palabra, te creo. Se aclararían muchas dudas, viviríamos libres y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de tanto cuento, libre de tanto mito, libre de tanta falsa creencia que muchas veces te atan. Ay, si dejo de creer en esto, ay, no me vaya a ir mal. Estás atado. Pero si conoces la verdad te hace libre de todas esas cosas. Y solamente confías plenamente en el Señor. ¿Sí? Entonces no eran tres, no venían montados en ciertos animales, no se llamaban de tal manera. Eran unos sabios que venían del oriente. O no sé de dónde venían por ahí. Unos dicen que de Mesopotamia, porque ahí estaba la astronomía y la astrología, todo lo que da. ¿Verdad? No sabemos de dónde, pero venía una caravana de sabios astrónomos, buscando al rey. ¿Sí? Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Dice que al entrar en la casa, muchos están confundidos y piensan que los reyes llegaron también en el mero nacimiento, en el mero parto casi. No, los sabios llegaron, no eran reyes. Los sabios astrónomos llegaron cuando María y José ya vivían como familia en una casa. Varios meses después del nacimiento de Jesús, no llegaron al establo, no llegaron y le dijeron a los pastores, háganse un lado. No llegaron y le dijeron a los pastores, háganse a un lado porque también queremos ver al rey. No, ellos llegaron ya después. Jesús ya tenía aproximadamente año y medio de nacido. Según los estudiosos, ya tenía más de un año, año y medio, aproximadamente alrededor, más o menos, de nacido. ¿Sí? Porque ellos vieron en el oriente una estrella de que ya había nacido. el tiempo que les costó en indagar, en buscarlo, en el camino, todo, en llegar con el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces, ubiquemos también. Los magos no llegaron en el mero parto, en el mero alumbramiento, como los pastores. Llegaron, por lo menos, después de un año de nacido. A lo mejor ya hasta caminaba el Señor. A lo mejor ya hasta caminaba. Ok. Seguimos en el 2:11. Y al entrar en la casa de María y de José, ya como pareja, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. La escritura registra que fueron los primeros que lo adoraron. Fíjense, no los judíos, no de los suyos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, así dice la escritura. ¿Quiénes sí? Unos paganos para los judíos, gentiles, fueron los primeros que reconocieron a Jesús. ¿Cómo lo reconocieron? Al presentarle el oro, lo reconocen como rey. Esto simboliza. Al darle el oro, lo reconocen a Cristo como rey. Cuando le dan el incienso, lo reconocen como Dios. El incienso es simbolismo de las oraciones, ¿sí? De las oraciones, de la adoración a Dios. Así, cuando se quemaba incienso en el templo, era tipo de hablar con Dios. Cuando le dan oro como rey, cuando le dan incienso como Dios, y cuando le dan mirra como hombre. Como hombre. Vean la calidad de sabiduría que tenían estos amigos. Como rey, como Dios y como hombre. Los magos así lo identificaron al darle estos obsequios. La mirra, en época del Imperio Romano, era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte, y se solía mezclar con vino. ¿Se dan una idea? Mirra es una especie de caucho aromático usado para aromatizar. También era usado para envolver los cuerpos en lienzos. Entonces, mis hermanos, los magos adoraron inmediatamente, se postraron delante del niño y lo adoraron. Sí, como rey, como Dios. Y con la mirra estaban anunciando hasta su muerte, su padecimiento como hombre. ¿Sí? Aquí, o sea, estos regalos nos dicen mucho. Nos dicen mucho de la divinidad y la humanidad del Señor Jesús y de que es rey. Gloria a Dios. Miren, los sabios, magos, como le quieran llamar, astrónomos, viajaron desde lejos. Pues imagínense, les tomó más de un año en dar con el niño. Pero fueron diligentes hasta que lo encontraron. Cumplieron su cometido. Vamos a buscar al rey. Hoy en día se les anuncia al rey que ha nacido. Y la gente no corre apresurada a buscarlo. No es diligente. No es diligente para buscar al rey. Es triste, mis hermanos. Es triste. Ahora la gente espera a que Dios venga a buscarlos. Aquí estoy, pues ahí búscame si quieres. Pero Dios te dice, ven. Dios llama a través de la predicación, a través del evangelio. Dios llama. Pero la gente espera. Y no solamente espera que venga a buscarlo, sino que se presenta y se muestra y todo. Y no solo eso, sino que quieren regalos. Ahora la gente está esperando que Dios los busque y que Dios les dé regalos. Los magos, los sabios, vinieron de Oriente. Mucho tiempo, diligentemente, y traían presentes para el rey. Y traían una actitud de adoración porque en cuanto lo vieron, lo adoraron. Ahora la gente ya no busca al rey. Quieren lo de Dios, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. Deberíamos de tomar esta actitud y aprender de estos hombres. Buscar al rey y ofrecerle presentes, no pedirle presentes. Lo demás será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Entonces, si bien la Navidad no es una celebración cristiana, ni Jesús nació el 25 de diciembre, siempre es bueno recordar su nacimiento. Siempre es bueno recordar su nacimiento. Es que la Navidad ya se festejaba desde antes de Jesús, no sé si sepan la historia. Ya se festejaba desde antes, ¿sí? Los romanos festejaban la Saturnalia, festejaban al dios Sol, a Nimrod, ¿sí? ¿Sí? El solsticio de invierno, y un montón de cosas que festejaban en esa fecha. Y hacían todo lo que hacen hoy. Se emborrachaban, hacían fiesta, hacían comida, orgías. lo que hacen hoy mis hermanos. Así se festejaba en su origen y así se festeja hoy. Y el pueblo cristiano, católico en este caso, quiso tapar con buena intención, quiso tapar esos festejos con el festejo de Cristo, pero vino acabando en una degeneración. Desafortunadamente. Pues sí, así es. Si no es de Dios, no permanece. Muy bien. Entonces, a pesar de que Cristo no nació en diciembre, a pesar de que la Navidad no es una celebración cristiana, ni siquiera está como ordenanza en la Biblia, ni siquiera, nosotros nos gozamos con grande gozo, ¿sí? Nuevas de gran gozo de que Cristo nació. Nosotros lo festejamos cada semana, ¿no? Cada semana hacemos fiesta. Bueno, como reunidos, pero ya personalmente nos gozamos y reconocemos a Dios diario, todos los días, cada día de nuestra vida. Pero nosotros hacemos fiesta así como reunión, fiesta, cada semana. Algunos hacen dos o tres veces a la semana, pero nosotros ahorita no. Entonces nosotros festejamos al Señor todo el año, no solo en estas fechas, pero aprovechamos estas fechas para enseñar a la gente lo que es la verdadera Navidad. ¿Cuál Navidad festejarán? Enséñales cuál se debe de festejar. El nacimiento del Salvador. Y cuando les enseñes el nacimiento del Salvador, no deje su vida de lado, no deje su muerte ni su resurrección. Porque todo es un complemento. Muchos festejan pues, a un niño, a un bebé. Hasta se hacen imágenes y le rezan al niño. Pero pues ese niño creció, vivió, cumplió la ley perfectamente. Murió, padeció y resucitó por ti. Por ti, para limpiarte de la maldad. Por eso nos gozamos en el que vino el Señor, el Salvador. Pero no se quedó como niño. Creció y cumplió su ministerio para darte vida a ti y a mí. Gloria a Dios. ¿Cuál Navidad festejas? ¿Cuál? ¿Qué nacimiento festejas? Tengámoslo y llevémoslo en mente. Padre, te damos gracias por tu palabra anunciada. Nos muestras que tú naciste, Señor, y es y será siempre de gran gozo, Señor, saber que te humillaste de tal manera que te hiciste hombre, Señor, y viniste para salvarnos. Pero no solo te quedaste como un niño, sino que viviste una vida perfecta, en santidad, en rectitud, y moriste, Señor, y cuando morías estabas pensando en cada uno de nosotros, y decías, muero por ti, pago por tus pecados con mi sangre. Ahora nos dices solamente, ven a mí y vamos a ti, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo con mis hermanos, por esta obra maravillosa. Te pido que los hagas crecer en tu palabra, en espíritu, en santidad y en conocimiento tuyo, Padre. Vamos a salir de este lugar con tu bendición y siempre donde quiera que vayamos, haznos mostrar a tu Hijo Jesús. Que la gente que nos vea diga, ah, ese tiene algo. Ah, yo quiero de eso que él tiene. La gente que nos vea, Señor, sepa que tú vives y tú moras en nosotros y que la verdadera Navidad, el nacimiento genuino, es que nosotros hayamos nacido de nuevo. Esta Navidad la festejamos también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.